sea, los tres casos de conservación en situaciones extremas. Por humedad, por sequedad. Después, el hombre del limbo, que es el cuerpo encontrado en una turbera, es este. El de los estimales. Gracias.